Venga, hombre, salúdale. Pero si es que yo no sé de qué es esto. Pero bueno, da igual, tú di lo que tú sabes del podcast. Pero si es que yo no entiendo. Pero algo sabrán, ¿no?, de lo que hablan. Pero poco. Venga, hombre, habla. Bueno, vale. Vale, pues... es un podcast... que está muy difícil. Y hablan... Son cuatro señores. Es que no sé. Vale, y entonces uno habla de aviones, creo. O de cómo se estrellan. Qué feo, ¿no? Y hablan de aviones y de cajas negras. Otro habla de noticias, como señores de la tele. Y discuten un poquito. Yo me gusta eso, es lo único que me gusta. Discuten y gritan unas veces. Y hay otro que... que tiene un tipo de clic, clac. Y hay uno que nunca sabe decir las direcciones, la poca. Clic, clac. Y habla de matemática y no me entero. O sea, que no me entero. Clic, clac. Bueno, y lo que había dicho. Y unos señores que hablan de espacio y hablan de virus y de presidente con poca vergüenza. Y los conocer es muy difícil para mí. Clic, clac. Y se llama Guardilla. Por lo menos uno dice que se llama así. Y son cuatro señores. Y nada, y ya está, ya está. Guardilla. ¿No? Hola, soy Juan, un niño de 14 años. Yo antes siempre suspendía todas las asignaturas, pero desde que escucho la guardilla 2.0, las apruebo todas. Gracias a Javi, por fin apruebo las matemáticas. Y gracias a Álvaro, ya sé cómo tirar un avión de papel sin que se tuerza. Gracias a Kike, pues por fin he aprobado química. Y gracias a Bran, por fin he encontrado mis verdaderos gustos musicales. La guardilla 2.0... me ha cambiado para mejor persona. ¡Mamá! ¡Tráeme un botellín de cerveza, coño! La Guardilla 2.0. ¿Un podcast? ¿Diferente? No, un podcast de puta madre. De parte de la mitad de la guardilla, porque estamos en cuadro. Hoy es la guardilla 1.0. 1.0, sí, más o menos puede ser eso, porque tenemos a dos allí haciendo investigaciones en Cerdeña, a ver qué nos traen de allí, a ver si nos traen, yo qué sé, algo interesante de la Italia profunda. Pues eso, que Javi y Álvaro se han ido a Cerdeña y nos han dejado a nosotros aquí, y nosotros, nosotros en venganza, vamos a grabar programa 8 sin ellos. Programa 8, que como diría Javier, 2 al cubo, con lo cual no existe, en fin. Hoy afortunadamente nos evitaremos esas opiniones. Sí, el otro día lo llamé y le digo que yo, pero no, nosotros grabamos el programa 8 y ya el 9, como es un número primo, exactamente, lo grabas tú. Y se pone que dices, chaval, no, si 9 es 3 al cubo, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, verdad. Yo te he dicho que sí, ahí rápidamente, ¿no? Múltiplo de 3. Ya hasta el 11 no vamos a tener hasta ningún... Hasta el 11. Este es capaz de buscarse lo que sea, dirá... la semana que viene. No, es que me voy con la cookie al pueblo. Grabad ustedes, este es capaz. Este es capaz, este ya seguro, hasta el 11 no vuelvo a aparecer. Este es así de trápala. Bueno, que eso. Programa 8. Programa 8. Ya introduciendo cambios en la guardilla. Sí, hoy vamos ya. Aunque, por ejemplo, dijimos que el vergüenza no lo íbamos a quitar. Que lo íbamos a transformar. Lo vamos a transformar, no quita. Y hoy va a seguir habiendo vergüenza ajena, pero ya con un pequeño giro. Es que yo no es por nada, pero es que ha sido como para no meter esa noticia. Hombre. Lo que sí es verdad que ya va a ser todo de noticias científicas. Exactamente. Y esto tiene que ver con la ciencia. Pero es de coña, bueno, es de coña. Ya hablaremos cuando llegue el momento y, bueno, también vamos a hablar de los últimos descubrimientos que se han hecho en estos últimos días, de Ardi, de ese eslabón perdido, que parece que no es el eslabón perdido, en fin, y otros descubrimientos más que se han hecho, y daremos un poquito de cañita por ahí, por un tema que está últimamente en toda la podcastera y en toda la blogosfera. Daremos un poquito de cañita a los presupuestos generales de Estado de este año en lo referente al I+D. Y nada, pues yo creo que vamos a empezar leyendo el único correo que tenemos esta vez. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos bastantes audio correos. Esto es impresionante. Mientras más listeners tenemos y más descarga tenemos, menos gente nos escribe. Menos gente nos escribe. Esto es lamentable. Es el precio de la fama, tío. Yo quiero volver a cuando teníamos 30 listeners y la gente nos escribía, tío. Es que ya no nos escriben ni Getse ni Nemesis. No, pero Getse y Nemesis sí nos han mandado un audio correo, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya después lo escucharemos. Yo es que también tengo la memoria de un Commodore 64. Bueno, pues el primer correo y único que tenemos hoy es de Irra. Irra es uno de los chicos de Esto es una Mafia, que prometieron grabar en octubre y ya llevamos unos cuantos días de octubre y todavía no hay noticias. Hasta el 31 tienen tiempo. En octubre. Bueno, pues Irra dice, ¿y yo qué? Me he cascado los dos desmontando la guardilla. O sea, esto lo mandó antes de grabar tercero. Y me habéis dado lástima porque queréis tener correo, así que aquí lleváis uno. O sea que no escribe esto. Muy triste de pedir, lástima. Pero más triste de robar. Dice, hasta ahora solo había escuchado el capítulo donde hablabais de la teoría del caos y del virus N1H1. No, es H1N1, pero bueno. Pero bueno, por ser una mafia, igual hacemos que... Entre otras. Y la verdad es que me pareció interesantísimo. Debo confesaros que antes de meterle mano me lo pensé. Tanta duración me sonaba a tostón. Y os temía casi tanto como un día sin fin, que lleva cerca de 2 años en la estantería del estudio cogiendo polvo. Un día sin fin. A mí no me suena nada. Suponemos que será un libro. O una película. O cualquiera sabe. Que nos mande otro correo y nos lo diga. Que yo creo que es un día sin fin porque a mí no me suena. Dice, me sorprendió vuestro podcast. Yo no lo tocaba en cuanto a contenido. Procuraría afinar un poco el tiempo y mejorar un poquito el audio. Hombre, lo de la... Ah, bueno, claro, sí, coño, yo respondí este correo. Y yo estoy fatal, tío. Sí, yo le respondí a Irra. Lo del audio, hacemos lo que podemos. Más no podemos, más sería una mesa de el mezcla. El equipo que tenemos. Claro. Y bueno, incluso le pedí que si no subvencionaba la mesa de mezcla. Y me dijo que es un mojón para mí, básicamente. De forma más elegante, pero que no. Y la duración, pues bueno, siempre lo hemos intentado. Hace esto más cortito, pero... Nos liamos. De todas maneras, como dijo hace mucho tiempo Jonathan Mansour, que bueno, que esto te descarga el archivo, lo escucha y dice, oye, que he escuchado media hora. Bueno, pues al día siguiente escucha otra media horita o lo que sea. Pero bueno. Después, dice, lo del SIPO es un punto, pero falta el sonido de los botellines varios cayendo en el cubo de basura. Tenedlo en cuenta para el próximo. Hombre, los botellines se han escuchado caer, pero no en el cubo de la basura, no, precisamente. Por culpa del Javi, los dejamos aquí en un rinconcito para luego recogerlo, pero el Javi cada 2x3 tira lo que sea y al final clac, todos los botellines por ahí. Que por cierto, hoy nos vamos a levantar para ir por los botellines. Sí, estamos bueno. Todos, estamos en confianza, la confianza da asco. Dice, seguí así, tenéis vuestro propio sello y os desmarcáis de tanto podcast tecnológico friki. Hombre, yo creo que es la moda. Y bueno, pues bueno, yo ya. A eso... Vamos a ver, yo siempre he dicho que a mí no me gustan los podcasts de móviles y de sistemas informáticos, pero bueno... Habrá quien le guste. Exactamente, y habrá quien le guste hacerlo y me parece estupendo. Que hay 1000 frente a 4 de otras cosas, bueno, pero al fin y al cabo nadie nos paga por hacer esto porque cada uno lo hace de lo que claro. Quiere y de lo que puede y de lo que sabe más o menos. Con lo cual que, bueno... Que sí, que nosotros no es que intentemos dar una pincela diferente por hacernos notar, sino simplemente hacemos de lo que sabemos, siempre con nuestras limitaciones. Pero bueno, que podcast siempre todos bienvenidos sean. Dice, tener personalidad propia es importante. Además, este tipo de podcast creo que puede atraer a las podcasferas al público menos joven. O sea, nos está llamando que esto es un podcast para viejos. Para viejuno. Bueno, sí, no, depende. Depende, porque, bueno, sí, la forma también que nosotros contamos las cosas, que de vez en cuando pues, soltamos por ahí cualquier parida y nos reímos y tal, Tampoco creo yo que sea. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, de todas maneras, en nombre de los cuatro, agradezco que Israel les haya gustado nuestro podcast. Eso sin duda. Dice, bueno, pasito a pasito, os sigo escuchando y cuidaros. Después dejo un par de postdata que estuvimos hablando en un desmontando a bordillas, Javi y yo, de la diferencia entre un Mac y un PC. Y él dice, la diferencia entre un Mac y un PC de mierda, independientemente de lo bonito, lo feo y lo elitista del asunto, el Mac simplemente funciona. Ya está. Y después dice, un Mac Pro es un sobremesa, un MacBook Pro es un portátil, porque Javi no lo tenía muy claro. Y este es el correo que tenemos esta semana de nuestro amigo Irra, de Esto es una mafia. A ver A ver si si grabáis ya, mamones. A ver si graban. A ver si grabáis. Después. Y a ver si nos traéis unos pastelitos del San Joaquín. Sí, bueno, ya dijeron que lo habían comprado y todo. ¿Sí o qué? Sí. No sé si estará por aquí el Pues se le correo. van a. Se van a cuando nos lo traigan, van a estar tieso y lamioso, que yo. Entonces, bueno, después tenemos audio correos, tenemos unos cuantos. Vamos a ver cuántos tenemos, pues los tengo por aquí. Tenemos audio correo de El Arca de la Alianza. Tenemos audio correo de Arwen, Ole. audio correo de Hetze Ole. y audio correo de La Máquina de Serie. Ofu. Entonces, ¿Qué se puede decir de esa flagoneta llena de personajes? entonces el primero que vamos a escuchar voy a poner el del Arca de la Alianza, que además se referencia a lo que siempre hemos comentado nosotros de por qué la ciencia no se considera cultura. Sí. Y creo que él no entendió muy bien nuestra postura. Porque básicamente está diciendo exactamente lo mismo que nosotros, pero da a entender que está en contra de nosotros. Yo creo que no entendió muy Bueno, lo bien. escuchamos y ya está. Y si no, pues lo buscaremos y le partiremos las piernas con una barra de hierro. Ya está. Algo de eso. Pues venga, pues vamos a escuchar el audio correo del Arca de la Alianza. Estupendo. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? En primer lugar, aunque sea típico, pues felicitaros por vuestro podcast. La verdad es que me ha gustado mucho, especialmente a partir del tercer episodio que grabasteis. Sois un podcast fijo ya en mi lista y nada, me apetecía mandaros un audio correo y para decíroslo. Y también al principio, en los primeros números, comentabais sobre que la ciencia no estaba considerada cultura, que lo que se consideraba cultura pues eran las letras y ese tipo de cosas, pero yo estoy bastante en desacuerdo con vuestra teoría. Por supuesto que la ciencia está considerada cultura, aunque yo creo que está considerada una cultura superior. Una cosa es la cultura general, que se considera que todo el mundo tendría que tener unas nociones básicas, y otra cosa es la ciencia, que ya está considerada más para eruditos, por decirlo de algún modo. Tener en cuenta que, por lo menos a mi modo de ver, esto viene de la antigüedad, ¿no? Cuando alguna persona, para ser una persona medianamente culta, pues se le pedía pues saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, ese tipo de cosas. No le podían pedir a una persona de a pie, por decirlo de algún modo, que comprendiese teorías o teoremas o cosas más complicadas y más elevadas. Eso, vamos, yo tengo muy claro que eso se ha considerado cultura, pero no una cultura de andar por la calle y andar por casa, sino una cultura ya muy específica para unas personas que tenían que tener, en primer lugar, unos medios económicos bastante por encima de la media para poder pagarse a alguien que le enseñase esas cosas tan tan complejas. Y nada más. Un saludo, seguid así y hasta pronto, chicos. Bien, pues hemos escuchado ya este audio correo de Dani. Muchas gracias por el audio correo, muchas gracias por escucharnos, porque te guste nuestro podcast. Y bueno, la verdad es que el tema es El tema es complicate. complicado, es complicado. Complicate. Yo creo que vamos a tener que hacer un desmontando a la bordilla nada Hablando más de que de eso, esto. sí. Y estaría bien invitar gente de por aquí cerca. Joaquín García, seguro que se viene, seguro, fijo. Pablo también, Pablo. Sí, lo se que ha pasa es que puesto lo tiene complicadete por el trabajo y bastante tal. trabajo. Llamamos a Jessica aquí también, que nos hable de las culturas incaicas y esas cosas que le gustan a ella. Y lo tendremos que hablar más despacito, Más detenido, más. Sí, porque pero. realmente nosotros no es que digamos que no sea cultura. Yo evidentemente considero que la ciencia es cultura. Que No, socialmente no no se está acepta. admitido como una. Que nada más que tenéis que mirar las páginas de los periódicos. Cuando Sí, hablan sí. de cultura, no aparece la Bueno, y ciencia. una cosa que últimamente me ha tocado, bueno, últimamente, como llevo con internet por pues, 10 días o así, pues tengo en mis favoritos tres periódicos: el Diario de Sevilla, el Correo de Andalucía y El País. Ninguno de los tres tiene sección de ciencia, ¿eh? Tiene de tecnología. Que yo juraría que hasta hace relativamente poco tenían una sección de De ciencia. ciencia. El único que he encontrado Bueno, de los que he mirado es el mundo. El mundo sí tiene una sección de ciencia. Sí, bueno, y ABC también. Y ABC. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la versión escrita de ABC, la sección de ciencia aparece y desaparece. No es una sección fija. Cultura siempre hay. Claro. Pero no hay una sección de ciencia cuando realmente hay noticias de ciencia todos los días. Pero no... Sí, pero hace este fin de semana, no ha pasado, ¿no? Venía en El País sobre, bueno, hablando sobre los premios Nobel, que ya se conocen a los ganadores. Ya hablaremos, cuando sea la ceremonia de los Nobel, ya los comentaremos. Pero venía hablando un poco de eso, de lo fácil que es triunfar con un premio Nobel de literatura, aunque no te conozca nadie, como ha sido el caso de este de Herta Müller, que el otro día dijeron en las noticias que ahora mismo en España no puedes encontrar ningún libro de ella, porque sí creo que se editaron unos 5 libros hace unos años, pero que ya están descatalogados. Bueno, pues seguro que cualquier editorial española, después de este premio Nobel, va a editar todo lo editable de esa señora aquí, cosa que me parece estupenda. No. Ojo, es como cuando, no me acuerdo, yo ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero este hombre que era sudafricano, que también se lo llevó hace un par de años. Sí. Libros de ese en España editado había 3. De pronto estaban todos. Que bueno, que está bien, hombre, que conozcamos. Sí, pero diferenciaba esto con los premios Nobel de física, de medicina y de química, que no los conoce nadie, nadie los va a conocer 3 días después, ni por supuesto vamos a entender, porque la verdad es que también yo ahora mismo es que no sabría decir el premio Nobel de química, porque lo estuve leyendo el otro día, pero ya se me ha ido de la cabeza, pero que se le da menos importancia que a la otra. Sí, o sea, que a la otra, quiero decir, no que a Herta Müller, sino que al premio Nobel de literatura. De literatura. Pero bueno, es más sencillo vender un libro de prosa o de poesía, de novela o de ensayo o lo que sea, que venderte un tocho de una teoría científica que, claro, evidentemente tienes que tener como 7 carreras en lo harto para poder entenderlo. Algo. Exactamente. Pero bueno, que eso yo creo que va a dar mucho que hablar. Y bueno, que un saludo aquí, desde aquí, a Dani. Que y su podcast, yo ya lo he dicho muchas veces, me parece el mejor de todas las podcasts fuera españolas. El Arca de la Alianza, yo no lo he escuchado. Escúchalo. No lo he escuchado, pero entrevista. Bueno, lo intentaré. Lo que espero es que tengo Litune, pero no sé manejarlo. Lo que espero que se pueda se pueda escuchar directamente desde la página. Si no, bueno, ya Kike me dará unas lecciones avanzadas de iTunes. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el audio correo de... A ver, tenemos unos cuantos. Vamos a escuchar de Arwen. Venga, por ejemplo, ¿vale? De Arwen. Pues vamos a escuchar el audio correo de Arwen. Ahora lo comentamos y ya después los dos audio correos más que nos quedan. Miguel, ¿tú qué crees que es una guardilla? Pues a mí me parece que es un guardador o algo así, como un cambiador o algo a lo que se parezca. Ajá, pues yo creo que se parece más, es como un piso de arriba, ¿sabes? Como un ático. ¿Y la guardilla 2.0 tú qué crees que puede ser? ¿Un podcast de ciencias? ¡Hola, tío! ¿Los escuchas? Sí. ¡Qué guay! Pues creo que eres oyente más joven. Sí, es verdad, que tampoco me lo creo mucho, pero bueno. ¿Y de qué más hablan además de ciencias? Pues hacen un poco de humor mientras la clase, que yo no creo que es una clase. Muy bien, ¿y de dónde son? De Andaluz. ¿De Andaluz, no? Son andaluces y Andalucía está en... Andalucía, no, Andalucía. Y Andalucía está en Sevilla, ¿no? No, al revés, Sevilla está en Andalucía, deja el teléfono. Vale. Y bueno... Soy muy malo con los mapas. Sí. Bueno, nos despedimos ya de ellos. Mira, ¿se llaman? ¿Tú te acuerdas de cómo se llaman? No. ¿No? Hace mucho tiempo que no los escucho. Javi, Quique, Abraham y Álvaro. ¿Vale? Vale. Venga, pues hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba el audio correo de Arwen y de su hermano Miguel. Miguel, yo, tío, esto ya es una responsabilidad, ¿eh? No, está escuchando personas. Personas que están en su desarrollo. Uf. Yo, Arwen, si fuera tú, si es verdad que tu hermano nos escucha, yo no la dejaría, ¿eh? No, todavía no. O sea, si tú quieres que tu hermano sea un hombre de pro, que escuche otras cosas, que escuche yo qué sé. Lo que sea, menos la guardilla 2.0. La guardilla. Yo es que ahora cada vez que diga una palabrota o diga a 20 uñas, yo qué sé, luego me voy a arrepentir. En fin. Que bueno, decía Miguel... Sí. Que guardilla le sonaba a guardar. A guardar, bueno. Aquí sabéis toda la caña que le hemos dado a Javi. A Javi con lo de la guardilla. Bueno, pues hoy de casualidad, coño, hemos mirado lo de guardilla aquí en el diccionario del uso del español de María Moliné, la edición abreviada, y te vas a la G, luego la U, luego la H, en fin, buscas guardilla y pone femenino, guardilla. Es decir, que guardilla está aceptado. Está bien dicho. Y ahora, guardilla, espérate que tenía por aquí la definición, guardilla. Femenino, dependencia que tienen ciertas casas inmediatamente debajo del tejado, generalmente con el techo en pendiente. Sinónimos: boardilla, desván y guardilla. En fin, que desde aquí, Javi. Le sentimos mucho de haberte dado caña, pero que también se puede decir guardilla. Se puede decir guardilla, boardilla o desván. Bueno. Y sobrado, ¿eh? Y sobrado. Eso no viene ahí, pero bueno, ya luego lo busco. Son más andaluz. Eso es más. Que bueno, después del de Arwen. Vamos a escuchar. Bueno, y por supuesto, pues agradecer a Arwen que nos escuche y que nos escriba. Que nos mande audio correo. Y una cosa ya personal mía, Arwen, que tía, que el otro día estuve escuchando un podcast, uno de tus entregas, no sé si era el 3 o el 4 así, que salía Pablo y Arturo. Qué raro que saliera Pablo. Sí, bueno, Pablo es que está en todos lados, es como la ubiquinona. En fin. Que, tía, que no te preocupes por el audio. Tú sigue y... Tú sigue, que ya se escuchará bien. No te obsesiones. Y sigue con lo tuyo. Pues bueno, vamos a escuchar entonces ahora el audio correo que nos deja nuestra oyente más ilustre, la primera de todas, que es Etze. Sí, sí, Etze, por supuesto. Estamos deseando que llegue el... Por supuesto, te vamos a tratar como una reina. Y a su señor novio también. Como consorte. Ella es la reina y Némesis es el consorte. El consorte. Sí. Pues venga, vamos a escuchar el audio correo de Etze. Vámonos. Que también sale por ahí Némesis, me parece, detrás. Y vamos a escucharlo. Venga. La guardilla, aquí Etze. ¿Y Némesis? Por cierto, sí, se dice Etze. Un chico que la madre es teóloga me dijo que era así, Etzemaní. Y ya está, aquí ya está desvelado la intriga de la podcastfera. Bueno, esto aparte, en realidad le mandábamos este audio correo agradeciendo toda la información que nos dieron en el detrás de la... desmontando la guardilla, perdón. Será un podcast que llevaremos a Sevilla y nos estudiaremos a fondo. Esperamos contar con ustedes cuando lleguemos allá, porque o sea, tengo tendencia a perderme y Némesis también. ¿Tenemos el GPS? Bueno, tenemos el GPS como hoy por la mañana, que llegamos al museo seguro, vamos. Y eso, esperamos contar con ustedes, con los chicos de Gravina, que o sea, llegar allá y volver aquí y no saber qué ha pasado, digamos. ¿Qué más? Tenía algo más que comentarles, pero como seguramente no me acuerdo, pues nada, un saludito y... Eso es lo que produce la marihuana, eso es lo que no recuerdo. Sí, pues nada, un saludito y... hasta la próxima. Prometemos mandaros un correo y correos más interesantes y después de haber escuchado el último de la guardilla. Pero como ahora estamos un poquito liados ahí y tal, pues nos tomaremos nuestro tiempo. Un besito. Hasta luego. Saludos a todos. Chao. Getse y Némesis, no os preocupéis. Que no os preocupéis, que os vamos a tratar, vamos, como embajadores. Mejor todavía. Mejor todavía, ¿no? Os vamos a tratar Getse. Que me da igual lo que digan los teólogos. Si me dices filólogo, pues entonces me callo. Pero bueno, en fin, vamos a dejarlo. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que vamos a grabar, o tenemos pretendido, pretendemos grabar un poquito más serio, un poquito mejor, más con papeles, lo que hicieron Quique y Javi sobre una guía de bares y sitios para visitar. Si tienes 5 minutitos y quieres visitar algo que no sea... La Girarda, la Torre del Oro y... Algo así más. Y de donde poder comer tapita, donde un restaurante tal, una pizzería que esté en condiciones, para todo el mundo que los quiera escuchar. Joaquín García nos ha dicho que sí. Pablo nos ha dicho... Joaquín García tiene pinta de... De conocerse todo. De tener papeles, de tasca. Sí. Ese seguro que se conoce, pero todos los sitios, y te dice qué es lo que te tiene que pedir y qué es lo que no te tiene que pedir. Daremos también, queremos dar algunas indicaciones sobre cómo comportarse en Sevilla, y no es porque aquí, sino, en fin, cosa de, si vas en un autobús, no le preguntas de al lado en qué parada te tiene que bajar, porque 63 personas se van a poner a decirte, no, es la siguiente, no, es la otra, no, es la anterior. Y también hablaremos de lo que es el desayuno aquí. Exactamente, sí. Que se desayuna. Se desayuna, en fin. Y cómo es, si tiene que pedir. Exactamente. Que esto es un poco distinto. Daremos, hombre, cosas que luego cuando yo voy fuera, pues si vas a desayunar, pues te quedas así un poco cortado porque no sabes qué pedir ni cómo pedirlo. Y a lo mejor te dicen, no, un no sé cuánto. Y tú no tienes ni puta idea de lo que te está diciendo el camarero. Y dices tú, venga, vale. Y el tío, pues, cualquiera sabe lo que te pone. Bueno, pues más o menos para poder... desenvolver bien por aquí. Una guía de supervivencia así de 3/4. Sí, sí. Y que no os preocupéis porque ustedes os vamos a traer y os vamos a llevar... Además, donde os vaya a quedar, está relativamente cerca de mi casa. Sí. Unos 15, 20 minutitos andando, sí. Tampoco es mucho. Que no os preocupéis que os vamos a tratar de lujo. Muy bien. Y nada, ya el último audio correo que nos queda es de Sergio. Ese sinvergüenza de Montilla, qué gran persona. Bueno, gran persona de espíritu, porque... Es chiquitillo. Sí, es recortaete. El otro es más grande. Sí. El otro era más grande. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar a Sergio, que nos ha dejado este correo, que ha sido lo último que nos ha llegado a nuestro correo. Lo último, pero por ser lo último no significa que sea lo peor. Exactamente. Entonces vamos a escuchar a Sergio, ya después iremos al sumario y ya empezaremos con otras cositas. Pues dale cañita. Hola Quique, hola Abraham. Pues nada, como me he enterado que estáis solitos este fin de semana, digo, voy a mandarle un correito a estos dos. Bueno, antes de nada... Que aprovecháis el vino que os llevasteis, cabrones, ¿eh? Pero que os lo bebáis, estoy pidiendo una tajada, la tajada más grande de la historia. Y bueno, otra cosita que me encantó haberos conocido y que coste, que no es peloteo, el otro día, que me lo pasé de puta madre. Y bueno, aparte de eso, pues quería deciros una cosita, que se habló eso de fecha para la máquina de serie en la guardilla. Pues venga, hay que poner una fecha, pero ya, porque yo quería beberme la botellina con ustedes. Yo quiero irme a beber cerveza con ustedes, pero ya. Así que vamos quedando por el Sky o lo que sea, o por un correito, y le vamos dando una fecha, porque esto se deja pasar, y al final no, ni quedamos ni polla. Y yo quiero quedar. Ahí, desde aquí lo lanzo aquí. Bueno, tío, que os sea leve, y que un abrazo muy grande a los dos. ¡Guapísimo! Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo Sergio. Sergio, impresionante el tío. Un crack, Sergio. Bueno, y Antonio. Y Antonio y su señora también. Escúchame, yo te voy a decir una cosa, Sergio. Cuando vengáis os traéis a las mujeres también. Está claro. Encantos de niña, pero vamos. Que pues nosotros encantados. Venís para acá un sabadito. Cogemos aquí a nuestras niñas. Le presentamos a las vuestras. Que se vayan por ahí de compra. Como dice Javi, que se queden ellas hablando de sus cosas. De sus cositas. Nosotros grabamos aquí, desfasamos y luego nos vamos por ahí a comer, y nosotros encantados. Y una vez que ustedes hayáis hecho la visita, corresponderemos nosotros e iremos a Montilla, por supuesto, como mandan los cánones. Eso es así. Está claro. Y que, bueno, no lo hemos comentado. Sergio hace referencia al encuentro que hicimos hace unos días entre varios... El 3 de octubre, sí, la semana pasada. Exactamente, el sábado pasado. Sí. Y bueno, pues quedamos varias gente de los podcasts. Ya la primera que hicimos, éramos sevillanos. Andalucía Occidental estuvo aquí presente. Exactamente, estuvo la máquina de serie, que vinieron desde Montilla. Que es que es impresionante también. Ve cómo hay gente que es capaz de meterse una pancha de kilómetro para pasar un día aquí con gente que ni siquiera conoce. Nada más que de escucharlo por... Y de cambiar unos cuantos mails. José Arosena vino también. Gadi vino también. No solo estuvo la podcastfera, sino también. De blogosfera también. Exactamente, también estuvieron Astracán y Caín de Flapa. En fin, vinieron Cacahuete, Fran de. Fran y José. De PlaySound, cierto. Y José, que claro, yo no lo conocía porque era una incorporación nueva. Estuvieron también las chicas de Invader. Estuvieron Gravina, por supuesto. Quique y yo estuvimos por parte de Guardilla, en fin, cacahuetes, ya lo he dicho. Bueno, y dos que yo vi en el vídeo, pero yo como no fui a comer. Sí. Saray se llamaba ella. Sí, vale, es que, claro, es que nos juntamos en la Choza de la Manuela 24 personas. Aquello parecía un bautizo o una boda en vez de una... Claro, entonces intenté hablar con todo el mundo, pero hubo quien se me escapó. Bueno, estuvo también Natalia de la cama. Que como escuche esto y no la nombre, se va a enfadar. Y, joder, es que no hemos 24, es que aquello fue impresionante. Así que a ver si ya más adelante también se viene la gente de... Porque yo ya, bueno, de así de podcast más andaluces, creo que lo único que falta un poco conocer no somos la gente de Strawberry Podcast, que son de Granada. Strawberry, uh-huh. Y ya está, porque yo no sé si en Almería hay alguien que esté grabando en Almería, ni en Jaén. No lo sé. ¿En Málaga? En Málaga está Sonia Blanco, pero Sonia Blanco está por encima de nosotros. Ah, bueno, vale. ¿Pero está buena? No, es una señora. ¿Y qué? No está malota, hombre. Ah, si bueno, escuchas esto, Sonia Blanco o... Yo qué sé, Blanco, yo... Blanco, una mujer atractiva. Ah, profesora bueno. de la Universidad de Málaga. Joder, sí, es un buen partido, tío. Es un buen partido. Tiene un podcast que se llama El Aspirante, que es muy bueno, y que empezó un proyecto que no ha tenido mucha continuidad, pero a nosotros nos interesa bastante. Se llama Ciencia 3.0, que era un podcast de ciencia. Uh-huh. Y a ver si saca más números Sonia Blanco y saca algo más. Coño, pues Sevilla y Málaga están a hora y media en coche, más o menos, ¿no? Sí, sí. Te coge la 92 ahí guapa, te sale por Antequera. Y si no, bueno, si es profesora de la universidad, se puede apoyar un billete de la vez o... De hecho, de total, aquella manera, ¿no? Total y frío o algo de eso, seguro, coño. Y que se venga para acá. Coño, y están como están ahí en Valencia, con lo del bigote, te doy, no te doy, coño, porque esa mujer se coja un billetito para venir aquí a Sevilla. No va a pasar nada. Vamos, que si nos quiere proporcionar 4 para que nosotros vayamos a Málaga... También. Yo por mí encantado. Bueno, 4 o 2. O 2, bueno, sí. No, el Javi se viene seguro. El Javi se apunta a un bombardeo. Bueno, 3. Que yo me como ahí en la malagueta unos espetos de sardina más rápido que la mar. O sea, sin problema, ¿eh? Bueno, pues esto era el ojo de correo que teníamos. Y ahora vamos a ir con nuestro sumario. ¿Sumario? Vamos a tener vergüenza ajena. Vergüenza ajena que ya vamos avisando. Lo hemos dicho ya. Vamos a cambiar el tono de cachondeo y de noticias varias, tonta o criticable, y vamos a dar noticias de ciencia. De ciencia. Que evidentemente de vez en cuando, como es el caso de hoy, habrá alguna que se preste al cachondeo. Sí. Como es el caso, también se incluirá. ¿Qué ocurre? Hemos cambiado, digamos, la forma, con lo cual queremos cambiar el nombre. Vamos a lanzar una propuesta que sabemos que va a caer en saco roto. Como ya cayó con la mía. O en agujero negro, como lo queráis llamar. Y bueno, que nos propongáis un nombre para la nueva sección. ¿Vale? Van a ser noticias de ciencia. Algunas serán más cachondeables, otras menos, pero van a ser exclusivamente de ciencia. Normalmente, bueno, pues intentaremos tratar de los últimos descubrimientos que se hayan realizado, de proyectos que se tengan en mente, en fin, cosas de ese tipo. Cosas serias, intentaremos comentarlas siempre dentro de nuestras posibilidades. Porque, bueno, habrá noticias que... Bueno, la lees y claro, si no entiendes de qué va, pues intentaremos explicarlo un poco siempre, por supuesto, dentro de nuestras posibilidades. Eso también, bueno, también yo ya he pedido permiso a algunos blogs. Uh-huh. Y espero que nadie, porque claro, para nutrirnos de noticias de ciencia vamos a, exactamente, a visitar varios blogs de ciencia y bueno, les haremos su publicidad, vamos, citaremos la fuente, por supuesto. Y espero que no haya ningún problema para que utilicemos la... Bueno, y si hay algún problema, pues nada, no pasa nada. Cada uno es dueño de lo que escribe. Por supuesto. Entonces, bueno, vamos a tener eso. Vergüenza ajena, probablemente el último vergüenza ajena. Uh-huh. Si le cambiáis el nombre, por favor, decidme un nombre. No vaya a ser como cuando yo dije que voy a cambiar el nombre de mi sesión y todavía estoy esperando. Sí, sí. Después sí tendremos mi sesión. Uh-huh. Que de momento, como nadie dice nada, se va a seguir llamando En ocasiones veo cosas. En ocasiones veo cosas, que eso está bien, eso está perfecto. No sé, yo tenía pensado llamarle de enfermedades males y otras de gracia. Pero... pero eso es muy largo, tío. Y yo hoy voy a hablar de la enfermedad de Huntington, que la gente que vea House, uh-huh, sabrá de qué va. Y de qué va, y veréis de qué va, y veréis que la persona que tiene, esto es spoiler, la persona que tiene Huntington en House tiene mala solución. Uh-huh. No creo yo que vaya a sobrevivir mucho. Bueno, con lo buena que está la chiquilla. Eso digo yo. Bueno, y antes de irnos a vergüenza ajena, uh-huh, quiero hacer yo una promo. ¿Quieres hacer una promo? Quiero hacer una promo. ¿Así? Así, por las buenas. Escuchar Incrédulos Podcast, del amigo Esteban, también conocido como Cigaurre. De momento ha grabado solo 4 podcasts. Bueno, solo. Está de puta madre, porque lo que me gusta de ese podcast, aparte de que Cigaurre explica muy bien las cosas, pone unos ejemplos que yo creo que son muy clarificantes para todo el mundo, es que el tío se lo curra del copón. Y aparte, en cada podcast, él, en su blog, pone la referencia de donde ha sacado la información. Es decir, te hace una bibliografía, por así decirlo, una fuente, la fuente de donde él sacado la información para realizar ese podcast. Lleva grabado 4, el último es un homenaje, digamos, a sus oyentes, pues pone audio correos que le han ido llegando y tal. Entonces, primero recomiendo escuchar los 3 anteriores. El primero no lo he escuchado todavía, pero es de la llegada del hombre a la luna. Es que yo creo que ese es el tercero. Es el primero. ¿Tú crees? El primero. Bueno, yo sé que el segundo sí es seguro de la homeopatía. El segundo es de la homeopatía, que lo recomiendo. Es muy, muy, muy bueno. El tercero es sobre las constelaciones, se llama el horóscopo como excusa, se llama el podcast, y bueno, explica las constelaciones, explica mitos sobre las constelaciones, por qué son así las constelaciones cuando no deberían ser así, los dibujos que tenemos todos en mente de Sagitario, de la Osa Mayor y tal. Dice, bueno, realmente no debería ser así, pero vale, lo tenemos todo. Muy interesante los podcasts que hace Esteban Cigaurre. Y los recomiendo. Incrédulos Podcast. Sí, sí, sí. Yo también los recomiendo muchísimo. Y vamos, aparte, también quiero recomendar un blog. Sí. Que es Diario de Pensador. De nuestro amigo que García. Es de Joaquín García. Yo, sinceramente, Joaquín, un abrazo. El podcast no lo voy a escuchar, tío, porque tú hablas de cosas que a mí no me interesan, del HSS Magic. No, tío, pero tiene dos partes, tío. Y del Snow Leopard. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú te los bajas, ¿vale? Y me los pasa a mí. Y me dice, escucha a partir del minuto 32. Vale, vale. Pero el blog que tiene Diario de Pensador, a mí me parece muy bueno. Él pone allí sus cositas, esos pensamientos que tiene sobre la vida cotidiana, las noticias que se van produciendo día a día. Bueno, pues además son comentarios muy cortitos. Sí, sí, que sí. No es este típico blog que el tío te pone ahí 16 páginas. No, no, son cortitos y bueno, pues luego la gente que se meta a dejar su comentario, y también lo recomiendo, Diario de Pensado. Pues nada, yo también lo recomiendo. Yo sí escucho Troika, aunque tampoco me interesa mucho la parte tecnológica, pero bueno, me ha picado, yo ya se lo comenté. Pero la parte libre está muy bien, así que ya te comentaré yo a partir de qué minuto empieza cada vez la parte libre, porque está bastante bien. Venga, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a... Esperemos ya el último Vergüenza Ajena. Exactamente. ¿Vale? No es que vaya a desaparecer la sesión, simplemente que esperamos un nombre. La rebautizaremos. Venga. Vergüenza Ajena. Bueno, pues aquí estamos en Vergüenza Ajena. Esperemos rebautizarla, como hemos dicho. Vale. Y vamos a empezar hoy hablando de premios bastante curiosos. La noticia de coña que tiene que ver con la ciencia, que son los premios Ig Nobel. Ig Nobel. Son los anti-Nobel, y en fin. Sí, tienen varios nombres. Que los da la asociación que se llama Annals of Improbable Research. Sí, es una publicación que está en Harvard, en la Universidad de Harvard. Y los lleva organizando pues desde octubre del 91. Del 91. Cada año pues da esos premios. El que quiera ver, bueno, en qué consiste esto de los Ig Nobel y tal, bueno, se puede meter en www.improbable.com, ¿vale? Que es la web oficial de esta publicación, de esta asociación. Y bueno, pues ellos lo que premian, además viene al principio de la página, o por qué dan los premios Nobel, dicen, es por los descubrimientos que primero nos hacen reír y luego pensar. Bueno, todos los años pues salen las noticias en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones, salen estos premios, que empezaron así como una coña, y bueno, pues... No, pero que tienen su prestigio y que a la gente le hace bastante ilusión llevárselo. Sí, y además van allí y lo recogen y ponen su mejor sonrisa. Y ahora después veremos que gente ilustre va a acompañar a la gente que recoge los premios. De hecho, yo me metí en la página oficial y, bueno, pues en los galardones de este año te viene el listado de tal, y te viene, en la cabeza del artículo, te viene una foto con Helena Bodman, que ha sido una de las premiadas de este año el premio a salud pública. Y está acompañada en la foto, que es de la ceremonia de entrega de los premios Ig Nobel, por Wolfgang Ketterle, que este señor fue premio Nobel de física en 2001, pero premio Nobel de verdad. De los papeles. Exactamente. Se lo dieron por la síntesis del condensado de Bose-Einstein en gases enrarecidos de gases alcalinos. Ahí está. Ay, casi nada, casi nada. Pero es que también está, al lado de esta señora o señorita, está Orhan Pamuk, que fue premio Nobel de literatura. Exactamente, en 2006. Además fue el primer turco en ganar un premio Nobel. Y también le acompaña el periodista Paul Krugman, que fue Nobel de Economía en 2008. Y estaban allí. Y si no recuerdo mal, creo que el señor Ketterle tiene puesta la máscara antigua. La máscara antigua, que hablaremos. Exactamente. Y bueno, pues vamos a proceder a leer a los premiados y sus trabajos. e incluso, bueno, personas que pertenecen a grupos de investigación de universidades bastante prestigiosas. Sí, sí, sí, o menos prestigiosas, pero al fin y al cabo de universidades. Que no se lo dan a uno que está en su casa y ha inventado cualquier chorrada, sino personas que se dedican seriamente, a la ciencia, a la investigación. Ciencia, exactamente. Bueno, pues lo que vamos a leer, esto viene en la página de Microsiervo y está sacado de una traducción de una página web que se llama El Bidorto. Y bueno, para citar un poco la fuente. No, y además, perdona, está, vamos, que yo he leído la relación de premiados y los trabajos en la web oficial en improbable.com. Y vamos, que es muy fiel, lo que vamos a leer es muy fiel, vamos, igual, ¿no? Está muy bien traducido, vamos, que no es algo que hayan hecho. Bueno, pues vamos a empezar con el primer premio. Venga. Que se dio en la categoría de veterinaria. Veterinaria. Se lo dieron a Catherine Douglas y a Peter Rawlinson de la Universidad de Newcastle. Ahí estamos. Por demostrar que las vacas a los que sus dueños han puesto el nombre dan más leche que las vacas que no tienen nombre. Ahí estamos. Hay que cuidar bien al ganado. Ya voy a llamarlo por su nombre, coño, para que te dé su... Está bien eso. Puesto en Newcastle, ¿eh? Universidad de Newcastle, como veis, son investigadores de más o menos prestigio, pero bueno, son universitarios. Y están después. Este es de los mejores. El premio Nobel de la Paz. Ese es mi el favorito. Premio Ig Nobel de la Paz. Ese es mi favorito. Que se le dan a Stefan Bollinger, Stephen Ross, Lars Osterheibel, Michael Talley y Beth Neubel. O sea, cinco tíos, ¿eh? Cinco tíos de la Universidad de Berna, en Suiza. Por determinar experimentalmente si es mejor ser golpeado en la cabeza por una botella de cerveza llena o por una vacía. Que esto es impresionante porque a mí lo que me gusta es lo de experimentalmente. Entonces me estoy imaginando a esos cinco prendas y uno que le diga al otro, venga, Wolfgang, ¿no? O Frankfurt. Stephen. Stephen, ponte el casco. Un casco lleno de sensores y electrodos y el otro pegándole con una botella de cerveza vacía o llena en la chorla. Tiene que ser impresionante. Lo mejor es que yo después estuve leyendo un poco en la página de improbable.com, en inglés, un poco todo el tema de la investigación. Y lo curioso es que a la conclusión que han llegado, que básicamente es lo mismo. Que da igual, con una llena y con una vacía. Que duele lo mismo. Que duele ¿no? lo mismo. Pero, ¿y han probado con diferentes marcas? No lo sé. Creo que no. Creo que solamente han probado con una marca. Con una marca, ¿no? Ah, entonces, la segunda parte del estudio es ver si hay marcas más agresivas o menos. O menos agresivas. Está bien eso. Este es el premio Ig Nobel de la Paz. De la Paz. Después, el premio Ig Nobel 2009 en economía. Oh, este es bueno. A los directores ejecutivos y auditores de cuatro bancos islandeses. El Kaupthing Bank, el Landsbanki, el Glitnir Bank y el Central Bank of Iceland. Por demostrar que cuatro bancos pequeñitos pueden transformarse rápidamente en enormes bancos y viceversa. Y por demostrar que esto puede hacerse también con toda la economía de un país. Ahí estamos. Es decir, que tú eres el más mejón del mundo y te puedes ir al carajo en dos días y puedes ser un chimichurri y triunfa como la follota. Impresionante. Cuatro tíos ahí cuatro dejándose tíos. Las neuronas para decir algo que más o menos todo el mundo sabe, pero bueno, pero que está bien. Pues todo el mundo lo sabe, pero así digamos por la cuenta de la vieja. Estos tíos seguro que tienen unos formulones ahí desarrollados. Y lo han demostrado. Impresionante. Impresionante. Después, el de química. Oh. Para Javier Morales, este es bueno. Miguel Apática y Víctor Manuel Castaño de la Universidad Nacional Autónoma de México por crear diamantes a partir de líquido. Más en concreto, a partir de tequila. Güey. Güey, los tíos estos mexicanos han hecho diamantes a partir de tequila. Impresionante. Y habrá gente diciendo, hostia, pues me voy a comprar uno. Habrá que ver lo que hay que formar para montar el sistema que te permita echar un litro de tequila y sacar un mojoncillo de diamantes. De diamantes. Pero ahí están los tíos, bueno. Vamos a ver. El de medicina. Ese también es bueno. Para Donald L. Hunger. Este no es un investigador de nada. Este es un hombre que vive en Southern Oaks, en California, por investigar una posible causa de artritis en los dedos, crujiéndose deliberadamente los nudillos de la mano izquierda, pero nunca los de la mano derecha. Cada día durante 60 años. O sea, que este hombre hace 60 años dijo, voy a investigar esto. Y empezó a crujirse todos los días los nudillos de la mano izquierda. De la mano izquierda. Y los de la derecha no. Nada. Y ahora tiene una artritis del copón en la mano izquierda y la derecha la tiene sanísima. No, el caso es que estuve leyendo y la demostración es que no tiene nada que ver. O sea, que nos crujamos los nudillos que no pasa, nada. Que no tiene nada que ver con la artritis. O sea, que la artritis es que estás predestinado por está los dioses. Estás predestinado de y ya está. O sea, que el tío no ha llegado a la conclusión de que sea peor crujírselos que no crujírselos. Esto es como lo de la botella. 60 años para esto. Me cago en la leche. Bien. El premio Ig Nobel de Física para Catherine Whitcomb de la Universidad de Cincinnati, Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard y Lisa Zafiro por la de la Universidad de Texas, por determinar analíticamente por qué las mujeres embarazadas no se caen hacia adelante. Pero esto ya me parece un poco cafre, tío. Porque mira, el del botellazo, pues mira, coge al tío, le pone un casquito y le pega con la botella, pero que han contratado a 15 embarazadas y le han estado pegando empujones a ver si se caen. Esto me parece muy cruel, tío. No, por lo visto, leyendo el artículo, porque claro, todos estos son artículos que realmente se han publicado. Sí, sí, sí. Y estuve leyendo un poco el artículo y el tema es que durante el embarazo hay una vértebra que se agranda más de lo normal. Ajá. Y es lo que hace mantenerse erguida a las mujeres embarazadas, que es mucho más difícil. Es decir, no es que no se caigan para adelante, pero es muy complicado que una mujer embarazada se caiga para adelante. Y parece que puede ser incluso un mecanismo propio de defensa del cuerpo. Es decir, se agranda una vértebra para que si la mujer se caiga de lado o de espaldas, pero nunca hacia adelante. Para no dañar, para no dañar el feto. Qué curioso. Ahí está. Es de literatura. A la policía de Irlanda, completamente. A todas. Por escribir y presentar más de 50 multas al conductor con más infracciones del país. Un hombre llamado Prawo Jazdy, que en polaco significa carne de conducir. Es como si en España le dan el premio a la Policía Nacional mismo o a la Guardia Civil porque han presentado más de 50 denuncias contra un conductor llamado Driving License mismo. Por ejemplo, o ese es del teatro. Ahora vamos de salud pública. Para Elena Bodnam, Rafael Lee y Sandra Marillan de Chicago, Illinois, por inventar un sujetador que en caso de emergencia puede convertirse rápidamente en un par de máscaras de gas, una para el portador sujetador y otra para alguien próximo a ella. Y este es el premio en el que fueron a recogerlo, como os comentaba antes, gente bastante... Sí, es que yo imagino, es que no, pero está bien, tío, está bien. Porque, coño, te salva la vida y aparte ves un buen par de tetas. ¿No? Bueno, o no, igual no un buen, pero bueno, ves algo. Pero lo digo yo, pero, sí. Una pregunta que tengo yo. Dependiendo de los pechos de la persona, igual no te quedan bien, ¿no? Exactamente, igual te viene grande o chica o no sé, eso lo habrán pensado. Yo que esta mujer lo habrán pensado. Elena Bodnam, Rafael Lee y Sandra Marillan. Pero esas cosas nada más que las pueden inventar los americanos, tío. Te aburre. Seguro. Es de matemáticas. Es de matemática también. Pero es que de este tío hablamos nosotros, creo que en el primero o en el segundo. Pero es que eso. Pero es que yo lo veo útil, ¿eh? ¿Tú lo ves útil? Hombre, que yo. Bueno, a ver, es para Gideon Gono, gobernador de la Reserva del Banco. Zimbabwe Reserve Bank. Por darle a la gente un sencillo y cotidiano método para lidiar con un gran número. Con un gran rango de números. Desde lo más pequeño a lo más grande. Al hacer que su banco emita billetes que va desde un céntimo hasta 100 billones de dólares. Es que claro, ya hablamos en ese programa, yo creo que fue el 2. Yo creo que fue el segundo, sí. Que hay una inflación galopante allí en Zimbabue y que tuvieron que emitir el billete de billón de dólares zimbabueses. Sí, sí. Pero claro, ahora resulta que la gente abre la cartera y tiene monedas y billetes que van desde un céntimo de dólar hasta un billón. No, hasta 100 billones. Hasta 100 billones, perdón, 100 billones de dólares zimbabueses. O sea, que es que la gente tiene que tener un cacao del copón. Por la cara, ¿eh? Entonces, que yo eso es que lo veo útil. Que ese hombre le deberían haber, vamos, le deben dar una paguita para toda la vida, tío. Gideon Gono. Coño, eso está muy bien pensado, ¿eh? Y ahora vamos con el último, que es el del premio Ig Nobel 2009 de Biología, para Fumiaki Taguchi, Song Gufu y San Wanlei, de la Kitasato University Graduate School of Medical Science. Toma ya. En Sagamihara, Japón. Por demostrar que la masa de los residuos de cocina puede reducirse en más de un 90% en masa utilizando bacterias extraídas de las heces de los pandas gigantes. Total, señora, cómprese usted un panda gigante y tire el cubo de la basura. Ponga ahí al panda a cagar, ¿eh? Y todo lo que le sobre de la comida, la sobra del pescado, de los garbanzos, lo que sea, lo echa ahí en la mierda al panda y eso es gloria bendita, eso es malo de santo. A ver, este es un ejemplo de que este es un premio. Que aunque suene a coña, realmente sí puede tener una aplicación grande. Claro, pero realmente... Porque simplemente sería identificar... A esas bacterias. ¿Cuáles son esas bacterias? Producirlas industrialmente. Cuando tú tengas el cubo sobre la leche de esas bacterias y te reduce un 90% en masa. O en los vertederos. O en los vertederos, por ejemplo. Un vertedero controlado y venga, bacterias. Y a comer las bacterias. Comer bacterias. Ahí, pongo. Pues estos son los premios Ig Nobel 2009. El año que viene hablaremos de los del 2008. 2010, perdón. 2010. O un día, igual nos da por hacer una especie un día de... De premios Ig Nobel. De premios Ig Nobel. Llevan ya 19 ediciones, o sea que ahí hay para hablar tela, ¿eh? Pues sí. Para hablar tela. Recordamos, desde octubre del 91, cada año dan estos premios. Vale. Y bueno, ahora vamos ya a lo Ahora vamos serio. A cosas más serias. A lo ¿vale? serio. Yo voy a... He sacado una noticia de un blog de ciencia que se llama Ojos Científicos, que lo pueden encontrar en www.ojoscientifico.com, y han encontrado un gen clave en el estudio del cáncer de mama. Voy a leer el artículo que estaba en ese blog. Dice: importantísimo avance en lo que se refiere a la oncología en el día de hoy, concretamente en relación al cáncer de mama, uno de los tipos de cáncer más comunes en el sexo femenino. Y sí, porque en el masculino es chungo, ¿no? Es complicado, además es complicado tener un cáncer de mama. Cáncer es que de mama. También el cáncer de mama, la explicación de por qué es tan habitual en las mujeres. Yo, a un día, en mi sesión, que ya veremos si alguien le propone un nombre, ¿no? Voy a hablar del cáncer. El cáncer está muy relacionado con células que sean muy, muy activas y que se dividan mucho. Entonces, uh-huh. Evidentemente, por temas de ciclos de ovulación, no sé qué, en las mujeres, las células de los pechos de las mujeres, pues sufren muchísimo cambio para uh-huh. para bien, para mal, o sea, están continuamente funcionando, y por eso es uno de los cánceres más comunes, más comunes en las mujeres. En el hombre, creo recordar que más común es el de colon. El de colon. Bueno, pues el doctor Paul Edwards, del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge, y sus ayudantes, han descubierto que hay un gen que se llama NRG1, cuya actividad incide directamente en el desarrollo de esta enfermedad. El gen tiene la función de actuar como un freno, inhibiendo el crecimiento de las células cancerígenas uh-huh. y previniendo así el desarrollo de la enfermedad. Todos nacemos con este gen, con el NRG1 intacto, pero en algunas personas con el tiempo pues se acaba dañando y hace que se pierda este freno para el crecimiento de células cancerígenas, y cuando aparece el cáncer, la metástasis y toda la historia. Entonces hallaron este gen dañado en la mitad de los casos de cáncer de mama estudiados. Sí, del 50% de los que estudiaron, este gen estaba dañado. Y además se le encontró que está implicado en cáncer de próstata y de intestino, como el de colon, por ejemplo. Y además está en el 25% de los cánceres de vejiga que se han estudiado. Todavía no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que opera en el daño de gen, y por qué se produce esa... ¿Por qué se altera esta expresión de ese gen? Pero con un poco de investigación pues puede conseguirse saber exactamente cómo funciona. Esto sería un avance fundamental en torno a la investigación relativa al cáncer, y tal vez más importante, el más importante desde que en los 70 se descubrió el gen P53, uh-huh. ¿vale? Que este es el primer gen que se descubrió, que era un supresor tumoral. Ya digo, yo más adelante hablaré un día del cáncer, y del P53 es verdad que fue uno de los avances más grandes que se descubrió. Entonces... Bueno, pues esta semana, además esto ha sido esta semana, pues ha descubierto este gen, a ver si ayuda un poco. La ventaja, entre comillas, del cáncer de mama es que es, con diferencia, el cáncer que está más estudiado sí. y que mejor se conoce su mecanismo, sí. que se desconozcan cómo funcionan algunos de los elementos y implicados. De los que más probabilidades de recuperación del paciente sí, tiene. Sí, sí, sí. Además están bastante identificados varios genes que tienen que ver con esto. Y donde ya afortunadamente las mastectomías pues están pasando ya a un segundo plano, sí. gracias a los tratamientos de radioterapia, quimioterapia y tal, porque antiguamente, por desgracia, era cáncer de pecho, mastectomía, y bueno, eso siempre... Eso, lo que sí, desde aquí, a todas las mujeres, que os hagáis revisiones sí. de esto, porque, ya os digo, son unas células que las mujeres tienen en pleno uh-huh. desarrollo y actividad, y que son bastante... Propensas uh-huh. a tener un cáncer. Bueno, ¿y tú qué querías comentar por aquí? Yo quería, bueno, tenemos aquí más descubrimientos. Vamos a ver, ¿qué descubrimientos tenemos por aquí? Antropológico estupendo, ¿no? Vamos a ver. Ya nos han derribado un mito. Nos han derribado un mito. A Lucy. Efectivamente. Sí, ahora Lucy. Es Hardy. Ahora es Hardy. Lucy era el homínido más antiguo que se conocía. Y bueno, pues recientemente han descubierto un homínido, que bueno, están hablando que si es el eslabón perdido, que si no lo es, que bueno, da una pista de aproximada de cuándo Los primates se dividieron, cuando así a grosso modo los chimpancés y los gorilas y tal se fueron por un camino distinto al de los homínidos. Y bueno, pues 4,4 millones de años, estoy leyendo aquí, encontrado en Etiopía, perdón, y que, como he dicho, pues clarifica un poco la relación que hay entre los seres humanos y los chimpancés. Bueno, pues lo que han encontrado es una hembra que de 1,5 metros aproximadamente, y que bueno, es un fósil de Ardipithecus ramidus, conocido como Ardi. Ardi. Y que es una especie que, bueno, que se cree que apareció hace unos 6 millones de años en la Tierra. Una de las primeras especies que se ve que podía andar erguida, uh-huh, y no usaba los brazos para caminar como hacen los chimpancés. Sí. ¿Vale? Pero aún así mantiene el pulgar primitivo con el que podía agarrarse un árbol, como un simio. ¿Vale? Los pulgares, por cierto, que sepáis que nosotros no lo vamos a vivir, pero nosotros vamos a perder el pulgar. Vamos a perder el pulgar. Dicen que vamos a perder el pulgar dentro de y pico X de millones, millones de años. Pero que la evolución indica que lo vamos a perder. Es un sistema, vamos, y de hecho los homínidos somos, bueno, y los primates, y no todos los primates, somos los únicos que tenemos un pulgar oponible al resto de los dedos. Y de ahí dicen que, bueno, que es la evolución del ser humano, precisamente la capacidad para manejar herramientas y tal, es lo que hizo que bueno, que evolucionemos, que seamos o nos autoproclamemos la especie animal más evolucionada. Bueno. Decir que tanto esta noticia que hemos dicho de Ardi como la que vamos a comentar ahora está sacada del blog de ciencia Canija, con ciencia K. Canija, pero de todas maneras lo de Ardi ha tenido muchísima repercusión. Además salió en los diarios televisivos, ha salido en todos los diarios de tirada, periódicos de tirada nacional y local, porque es evidentemente un descubrimiento, pues realmente, realmente interesante, como el que ha hecho la NASA hace poco en Júpiter. Exactamente. En Júpiter no. Perdón, en Saturno. Saturno. No, Júpiter no. ¿Vale? En Saturno. Y es que han descubierto el anillo planetario más grande que se ha localizado hasta ahora. Pero grande. Pero los de Saturno de originales, un mojón con esto. Porque se ha descubierto que a unos 13 millones de kilómetros del planeta. 13 millones de kilómetros. ¿Ha dicho algo? 13 millones de kilómetros. Se ha descubierto un colosal anillo de partículas, pero es tan tenue que no se aprecia a simple vista. ¿Vale? Un equipo de astrónomos de la Universidad de Virginia y de Maryland, de Estados Unidos, ha descubierto un enorme anillo alrededor de Saturno gracias a las imágenes de infrarrojos que han sido facilitadas por el telescopio espacial Spitzer de la NASA. Es un anillo supergigante y si fuera visible desde la Tierra, parecería dos veces el tamaño de la Luna. O sea que es bastante grande. ¿Vale? Está formado por partículas de polvo, uh-huh, procedentes, según suponen los científicos, de una de las lunas de Saturno, de Febe, uh-huh, que orbita alrededor del planeta en un radio de unos 13 millones de kilómetros, o sea que y va dejando ese rastro exactamente de polvo que ha creado este anillo gigantesco. Esta noticia también ha salido en todo sitio. Y bueno, ver las imágenes que aporta la NASA es impresionante. Es que es espectacular. Es que el planeta es casi, bueno, no vamos a decir casi enano, pero bueno, el radio que tiene ese anillo y en medio del planeta es impresionante. Bueno, pues ahí otro gran descubrimiento. Vale, si alguien está interesado, el artículo en el que ha aparecido esto está en la revista Nature, uh-huh, una de las más prestigiosas. Nature para todos los amigos, y es un artículo que ha sido escrito por Anne Berbister, Michael Skrugsky y Douglas Hamilton, y se llama Saturn's Largest Ring. ¿Vale? ¿Por qué se ponen apellidos tan complicados los extranjeros? Los extranjeros, tío. Joder, con lo fácil que decís Sánchez. Bueno, y el último descubrimiento, que la verdad es que desgraciadamente ha tenido que ser en la misma época, por así decirlo, pero un descubrimiento que se ha hecho aquí en España, concretamente desde Baleares, es el descubrimiento de un nuevo, a ver si lo digo, un nuevo cometa. Sí. y como digo, lo han descubierto en Baleares, el cometa. Voy a tener que leer cómo se llama, porque ya sabéis que estos a estos cuerpos les suelen poner unos nombres bastante raretes, y le han dado a llamar, ay, que no lo encuentro. Vale. Mira, aquí está nuestra ambulancia particular. Sí, es que aquí ahora lo que falta es el perro. Sí. Tú tienes perro, Nina. Vamos a ver, que yo que no lo encuentro, tío. Coño, este es el nombre, ¿no? No, ese es el primero que se descubrió. Es que la noticia es que desde 1932 no se descubría en España un cometa. ¿Vale? Vale. Que fue entonces, lo descubrieron desde el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid. Le dieron el nombre C/1932H1. ¿Vale? Y fue el primero que se visionó en España, en 1932. Y este le han dado a llamar 2009QG31 La Sagra. Y no solo es que lo hayan descubierto y han dicho, mira que... No, es que está confirmado, porque hay observatorios en Hawái, Australia y en distintos puntos de Europa que han dicho de que sí, que es verdad. Entonces, bueno, pues ha sido... Hombre, yo creo que un gran descubrimiento para la ciencia española, lo que pasa, para la astronomía española, lo que pasa que, bueno, desgraciadamente, luego ha llegado el anillaco de Saturno, y ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Digamos, lo de Saturno, pues, es más importante, y bueno, pero desde aquí, pues, agradecer, felicitar a la gente del observatorio de, están en Felanich, ¿no? En Observatorio Astronómico de Mallorca. De Mallorca, sí, pero estamos por aquí porque lo han puesto, bueno, sí, La Sagra, porque es la es donde están ellos y tal, pero bueno, felicitarlo porque también estamos ahí. Está la ciencia española, está ahí a pesar y ahí traemos ya el destornillador afilado para pegarle unos cuantos. A pesar del recorte presupuestario. Exactamente. Que ha sufrido ciencia en estos nuevos presupuestos que se han presentado hace poco. Está la cosa melita, solo entiende todo el mundo. Pero y bueno, recortar hay que recortar. Pero bueno, o nos apretamos todos o no se aprieta nadie. Lo que no puede ser es que que siempre se aprieten los mismos. Sí. Porque siempre es lo mismo. Y después, ya lo escribí yo en el artículo, después vendrán los lloros de que ves que los científicos españoles están todos fuera. Fuga de cerebro, hay que ver. Qué gran película, ¿no? Película, ¿no? Tiene que ser. No, pero es que, no, recorte. Luego salió la ministra diciendo que en realidad no hay recortes, que tal, porque los presupuestos para, creo que son unos 3.000 millones de euros que hay para conceder préstamos a la investigación, los expertos dicen que con los préstamos no se mantiene la investigación, que no se mantiene. Que lo que hay es que invertir en investigación, porque sí, luego te llegan los ganadores de los premios Ig Nobel y te sueltan una chorra que luego igual no son tantas chorras, pero es que eso es desarrollo y futuro. Exactamente. Y no que luego te tienes que ir a comprar patentes a otro sitio, porque en otro sitio se han invertido para desarrollar lo que sea, a todos los niveles, cualquier rama de la ciencia. Y no solo de la ciencia, sino también de las humanidades. De cualquier cosa, ¿no? Si es que después también... eso, después viene el tema de los lloros. Hay que ver que los españoles se van fuera. Es que, tal y como está hoy día montado el tema de la investigación y ciencia, y nosotros tenemos un amigo que es Samu. Un saludo para Samu, que está Samuel, en la Universidad de Castilla-La Mancha. En Albacete. En Albacete, estudiando sus cositas de su... Su tesis y su historia ahí. De tema de... Está estudiando temas de cáncer. Uh-huh. De cáncer adiposo. Samu es consciente, por ejemplo, el ejemplo que tenemos cerca, de que actualmente como está montado el tema de la ciencia, él no puede vivir no. De la investigación. Es imposible. Y ya no solo hablando de la cantidad económica que tú percibes, que ya no es solo decir ganas más o ganas menos, también el tema de la inseguridad. Es decir, yo te hago un contrato de 3 años para investigar, pero bueno, ¿y a los 3 años qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y nadie lo sabe, y está muy difícil la cosa. Y después viene el problema de que muy raramente las empresas privadas van a contratar a una persona que tiene un doctorado, claro, y que tiene tanto tiempo de investigación en la universidad, porque lo primero que piensan es decir, fu, este tío me va a pedir a mí lo más grande. No, y es que además por ley, o sea, un licenciado tiene un sueldo base que es tanto, un doctor tiene un sueldo base que es mayor al de un licenciado. Con lo cual, a una empresa privada, que lo que quiere es un tío o una tía que haga tal trabajo, le da igual que sea doctor. no te voy a pagar 300 euros más al mes por la patilla. Sí. Entonces, la cosa está muy complicada. Y encima, a diario, la sociedad exigiéndole soluciones a la ciencia. A pesar de las patas en el culo que le dan continuamente. Exactamente. Es decir, la ciencia tiene un nivel de exigencia que no se ve correspondido con lo que le otorgan a la ciencia. Y bueno, pues si queremos un desarrollo científico, habrá que pagarlo. Exactamente. Y lo tendremos que pagar entre todos. Lo que no podemos es pedirle peras al olmo y que encima las peras sean gratis y vengan lavadas, peladitas y cortadas a trocitos para comérnoslo nosotros a gustito en casa. Hay que hacer un esfuerzo en estos asuntos y además un esfuerzo que, aunque no lo parezca, es económicamente rentable. Es económicamente rentable. Pues sí. Porque luego una buena patente te da mucho dinero y te ahorra mucho dinero y te permite desarrollar. Un ejemplo de una patente, de hecho, andaluza. Creo que fue la Universidad de Almería. Y que ahora todos, sobre todo los que estéis amueblando casas y todo, es el tema del Silestone, es famoso. Sí. El Silestone fue una patente que desarrolló la Universidad de Almería. Sí, bueno. a partir de residuos de mármol y de otras piedras, de otras rocas usadas en construcción con fines decorativos, bueno, pues cuando tú cortas cualquier mineral de este tipo, cualquier roca de este tipo, pues igual que cuando cortas una madera, tienes un desperdicio, un polvo, un serrín. Sí. Te pasa con cualquier cosa. Bueno, pues se les ocurrió. Bueno, y si esto lo amalgamamos con una resina, y bueno, pues ahí están. Ahí están, y bueno, forrándose. Forrándose, y además la universidad, pues tiene parte de la patente de la empresa. Bueno, la empresa, el origen es universitario, y aunque ya es una empresa privada, pero de las ventas la universidad sigue nutriendo de esos beneficios. Evidentemente. O sea que. Las patentes siempre traen dinero y traen desarrollo. Claro. Y lo que no podemos es ser siempre un país de servicio, porque eso por fortuna lo vamos a tener ahí y siempre el turismo en España va a ser una fuente de ingresos, pero no es incompatible con el desarrollo industrial, el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, porque es que desgraciadamente toda la tecnología la tenemos, o la inmensa parte de la tecnología, la mayor parte de la tecnología la tenemos que comprar fuera. Y si no la compramos fuera, tenemos que comprar las patentes a las empresas extranjeras para fabricar aquí. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de que demos ese salto que prometía el PSOE en su programa político, que ya en 2009 congelaron los presupuestos a la investigación, y en 2010 van a recortar, creo que es un 3,5%. En fin. Bueno. ¿Esto es lo que tenemos? Que esto es lo que tenemos, sí, pero es que a mí me parece que esto es lo que tenemos y es lo que vamos a tener. No, sí. Porque... Que a mí me da igual que ya los recortes, me refiero, esto no es una cosa contra el PSOE. Cada vez que hay un recorte presupuestario, no, del color que sea, a ciencia le toca siempre. Investigación y desarrollo, claro, siempre. Bueno, afortunadamente esta vez educación sí tiene un incremento. Es uno de los tres, ahora no recuerdo cuáles eran los tres ministerios, pero educación era uno de los que se incrementaba la cantidad. Pero, bueno, es lo que tenemos. No sé, a cruzar los deditos y a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Bueno, pues vámonos ya después de quejarnos. En ocasiones veo cosas. Venga. Que vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. Huntington. Pues venga. Les veo cosas. Bueno, pues en ocasiones veo cosas, a falta de un nombre mejor. Sí. De momento la gente... Bueno, está bien, tío. No está bien. En ocasiones veo cosas. Sí, bueno. En ocasiones veo células, en ocasiones veo cojones, en ocasiones veo, yo qué sé, cosas, tío. Enfermedades chungas. Enfermedades chungas. Una chunga, cosa muy mala. Mala. Te has muerto, una cosa mala. Una cosa mala. Eso es así. Esas cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. ¿Vale? Que, aunque es una enfermedad que se descubrió hace muchísimo tiempo... Ahora la mayoría de la gente que ve serie la conoce porque 13 en House tiene la enfermedad de Huntington, ¿vale? Entonces, a ver, la descubrió evidentemente un hombre que se apellidaba Huntington. Huntington, es que eso no era muy difícil, ¿sabes? ¿Eh? La descubrió George Huntington en 1872. Joder. O sea, que hace ya bastante tiempo. Tela. Lo que veremos ahora, bueno, he hecho más o menos una cronología que iremos viendo, que aunque la enfermedad se descubre en ese año 1872, realmente el origen y de dónde viene la enfermedad no se localiza hasta 1982. Pero aparte era una enfermedad que se conocía de antes. Sí, lo que pasa es que Huntington lo que hace es, digamos, localizarla. Localizarla y saber que, bueno, él es el primero que más o menos dice afecta a tales células del cerebro. Uh-huh. Lo que no se sabía era por qué ocurrió la enfermedad, ¿vale? Esta enfermedad de Huntington también se le conoce como Corea de Huntington. Uh-huh. O baile de San Vito o mal de San Vito, ¿vale? Esto es porque la gente que tenía esta enfermedad hacía una peregrinación a la, no sé si catedral o iglesia o lo que fuera, de San Vito, en Ulm, en Alemania. Uh-huh. Y no solo se sabe que no solamente la gente que tenía Huntington, sino que hay otro Corea que se llama Sindehan, que también la gente iba para allá. Eso estamos hablando, pues, de la Edad Media. Sí, sí, sí. Medísima. Media. Que la enfermedad, digamos, conocida como tal, o los síntomas conocidos como tal, los casos, se sabe desde hace siglos. Cientos de años, sí. ¿Vale? Las enfermedades estas que llevan el apelativo de Corea, de lo que sea, uh-huh, es porque las enfermedades que se llaman Corea son aquellas que conllevan posturas muy extrañas de las extremidades, uh-huh, movimientos súper extraños, ¿vale? Ya veremos que afecta a ciertas células que están relacionadas con, sobre todo con el tema de la movilidad. De la movilidad de las personas. Es una enfermedad neurodegenerativa hereditaria. Uf. ¿Vale? Voy a hablar un poco. Neurodegenerativa. Esas son todas las enfermedades que afectan al sistema nervioso. ¿Nervioso? Te ponga nervioso. Bueno. El sistema nervioso está dividido en dos tipos. El sistema nervioso central, uh-huh, y el sistema nervioso periférico. El central está formado por lo que es el encéfalo, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y la médula espinal. Uh-huh. Y el periférico son los nervios tanto craneales, que son los que todos los movimientos de cabeza y cuello, y los espinales, ¿vale?, que son los de las extremidades, ¿vale? No hay tantos nervios como la gente se piensa. Es decir, los nervios craneales son 12 pares, ¿vale? Son 12 pares porque uno es, digamos, uno es para allá y otro es para acá. Es decir, uno manda información al punto que sea y otro la recoge, ¿vale? Uh-huh. Y los nervios espinales son 31. Bien, en este caso, la enfermedad de Huntington afecta al sistema nervioso central, y en particular a una zona que se llama los núcleos o ganglios basales. Pero una pregunta, sí. Supongo, o a lo mejor estoy suponiendo erróneamente, que el sistema nervioso periférico depende del central. Totalmente. Con lo cual, si afecta al central... Si afecta también al central, afecta a todo el sistema nervioso en su conjunto. Hay enfermedades que afectan al sistema nervioso periférico que no tienen por qué afectar al central. Pero en este caso, bueno, ya veremos que conlleva varios síntomas bastante desagradables. Sí. ¿Vale? Como he dicho, afecta a los ganglios o los núcleos basales. Para que os hagáis una idea, esto está localizado en lo que sería justo en el centro del cerebro. Pero uh-huh, justo en el centro, ¿vale? Y los ganglios basales son cuatro, ¿vale? O sea, uno se llama cuerpo estriado, otro se llama núcleo amigdaliano, otro se llama sustancia negra y núcleo subtalámico, y el claustro, ¿vale? Son cuatro elementos que forman los núcleos basales, ¿vale? Están relacionados con los movimientos voluntarios. Es decir, las personas que tienen Huntington, esos movimientos, aunque ellos los hagan involuntariamente, estrictamente son movimientos voluntarios. Es decir, el cerebro les está mandando pon la mano así o dóblate. Es decir, yo ahora mismo me voy a echar un poco hacia adelante, voy a estirar mi brazo izquierdo, voy a cerrar los dedos en torno al botellín, me lo voy a llevar a la boca y voy a beber. Pues esos son los núcleos basales los que están mandando esa información. Ajá, ¿vale? Entonces, la gente que tiene Huntington, esas posturas tan extrañas o esos movimientos, estrictamente son movimientos voluntarios. Ajá. ¿Vale? Aunque no sean estrictamente voluntarios. Exactamente. Es decir, su cerebro le manda órdenes que realmente ellos no quieren hacer. Vale. Entonces, esta enfermedad ya hemos dicho, en 1872 lo descubre George Huntington. En el 1933, ya se sabe que se debe a una mutación genética. Uh-huh. El problema es que estamos hablando ya del año 33, mutaciones genéticas. Sí. Oye, hay veces que la ciencia avanza más de lo que de lo que creíamos, ¿no? Pues en el 33 descubren que se debe a una mutación genética, pero el problema es que no se sabe a qué exactamente, pero bueno, se sabe que es una mutación genética porque se ve que la enfermedad es hereditaria. Ajá. ¿Vale? Y de hecho es autosómica dominante. ¿Qué significa eso? Que si uno de los dos progenitores tiene la enfermedad, su descendencia tiene un 50% de tenerla. Si los dos la tienen, te ha tocado el premio. ¿Vale? Pero si solamente uno de los padres la tiene, pues tu hijo puede tener la enfermedad en un 50%. Lo cual no significa que si no la tenga, la otra descendencia vaya a tener 100%. No. Sí, tu hermano volverá a tener la misma. O sí, o no. ¿Vale? Porque si fuese, en vez de dominante, recesiva, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Creo recordar que cuando es recesiva es un 25%. Un 25, o sea, sería la mitad. La mitad bien. De dominante. ¿Vale? Como digo, se sabe que es una mutación genética y ya en el año 1982, es decir, ayer, básicamente, ya se localiza el gen que sufre la mutación, que está en el cromosoma 4. Para los que no... Los que son los cromosomas, toda la información genética está almacenada en el ADN. Y el ADN, la célula se pliega de tal manera que forma lo que son los cromosomas. En el caso de los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Vale? Digamos que los cromosomas son los archivos .zip de las células. Sí. ¿Vale? Tienen comprimida toda la información genética. Todo. Todo. Toda la información, bueno, no solo los seres humanos, ¿no? Cualquier animal o vegetal. O vegetal, cualquier ser vivo, los cromosomas le sirven para todo. Es decir, para formar ese ser y va pues desde el color, no solo el color del pelo, sino cualquier cosa, el pelo con toda la información que puede tener, simplemente algo tan simple entre comillas como el pelo, pero el pelo, los ojos, las extremidades, las alas si las tiene, la piel, si tiene plumas o no tiene plumas, los colores de las plumas, las formas de los distintos tipos de plumas, o sea, todo. Eso es una base de datos ingente, pues impresionante. Entonces, ya se descubre que está en el cromosoma 4 y que en particular afecta a la expresión de una proteína que evidentemente este nombre es a posteriori, se llama huntingtonina, ¿vale? Cuya función es algo desconocida, ahora después hablaremos un poco de la función, ¿vale? Y que se expresa tanto en células neuronales de los núcleos basales como en multitud de células. Se sabe que están en las células de Merkel, que un día hablaré de las células de Merkel, son las que se saben que están relacionadas con el sentido del tacto. Uh-huh. ¿Vale? Pues por ejemplo, también están ahí, están en varios tipos de células epiteliales, están en células del páncreas, en muchos, ¿vale? ¿En qué es lo que hace esta proteína? Como he dicho, no está muy claro qué hace. Se sabe que está relacionada con señalización celular. Esto es, las células necesitan de unas señales para hacer ciertas cosas. Uh-huh. Es decir, digamos que son los guardias de tráfico. Uh-huh. Por aquí, por allí, por ahí. Pues sabe que la huntingtonina depende de... actúa en la señalización celular. En el transporte de materiales, que esto es muy importante en las células que afecta realmente mucho, que son las neuronas. Ajá. Las neuronas tienen los neurotransmisores, que realmente es lo que hace que tú des una orden. Es decir, para que yo, como ha dicho Bran, extiendo la mano izquierda. Bueno, pues eso es una señal química que manda el cerebro para estas neuronas que libere tal material que hace que esta, estire el brazo y coja el brazo. Pues está relacionada con eso. Está relacionado también en la unión a otras proteínas. Hay muchas proteínas que por sí solas no tienen ninguna función, pero cuando se unen con varias de ellas, pues hacen la función que sea. Y después actúan de protección frente a la apoptosis. Que esto también... ¿A la? Apoptosis. Apoptosis. La apoptosis es la muerte celular. Ajá. Las células están programadas para morir. Sí. ¿Vale? Es decir, de hecho se sabe que creo que es cada 5 o 6 días todas las células de la piel se regeneran, es decir, mueren unas y nacen otras. Es importante entonces que estén las neuronas, por ejemplo, porque las neuronas son unas células que no tienen una vida tan corta. De hecho, lo típico de cuando pierdes una neurona probablemente no la vuelvas a recuperar. Uh-huh. Entonces se supone que están en las neuronas para evitar que la neurona por sí sola reciba la orden de te toca morir. Bueno, pues esta proteína le dice no me toca morir porque soy una neurona y yo tengo que vivir tantos años. Exactamente, y es muy difícil recuperar las neuronas. Entonces, ¿qué hace la mutación de esta proteína? Que hemos dicho que era la huntingtonina. ¿Vale? Apuntaoslo ahí, huntingtonina. Las proteínas cuando se expresan, ya lo dije cuando hablamos del H1N1, sí. Pasan desde ADN a ARN y de ARN a proteína, ¿vale? Entonces, todo esto va por una serie de tripletes. Sí. O sea, las proteínas están formadas por aminoácidos. Y cada aminoácido tiene un código. Sí. ¿Vale? En el caso que ocurre aquí, los tripletes afectados son los que se llaman CAG. CAG, citosina, adenina y guanosina. Son tres ácidos nucleicos. ¿Vale? Y cuando aparecen en la secuencia de ADN o de ARN estos tres, se sabe que eso es el ácido, el aminoácido glutamina. Entonces, bueno, y a todo esto, perdona, algo que sí. Quizá el ADN es un polímero. Sí. Es decir, son muchas moléculas unidas entre sí y forman una macromolécula. Quique acaba de nombrar la citosina, la adenosina y la guanina. En el ADN, la otra que faltaría sería la timina. La timina, y en el ARN es el uracilo. Sería uracilo en vez de timina. Es decir, con cuatro, solamente con cuatro piezas, se fabrica el ADN y el ARN. Es decir, tenemos una molécula, pero grandísima, pero de millones de estas particulitas pequeñas, que solo se construyen con cuatro. Con cuatro. Cuatro instrucciones básicas. Con cuatro. Exactamente. Esto lo pone aquí, o exactamente. Esto. Bueno, pues solo con cuatro piezas, imaginad en un Lego o un Tente. Y tenéis cuatro fichitas, cada una de un color. Bueno, pues hacéis una fila inmensa de millones de estas fichitas, pero dependiendo del orden en que tú pongas esas fichitas, vas a tener un ADN u otro. Es decir, el ADN de Quique y el mío están hechos de lo mismo, de esas cuatro fichitas de Lego. ¿Pero por qué él es distinto que yo? Porque la ordenación de esas fichitas es distinta. Es totalmente distinta. Para que el que no haya estudiado nunca nada de biología y genética se haga una idea de lo increíble que es esto. Porque es que es increíble. Pero sí. Es que más increíble es que Quique y yo somos de la misma especie animal. Pero es que compartimos esas bases... Con todas las especies animales. Exactamente. Y vegetales. Y vegetales. Es decir, que, bueno, yo aquí en mi casa es que no tengo planta, pero un cactus o un poto o un helecho que tengáis en vuestra casa... Tienen las mismas cuatro fichas. Exactamente. Exactamente. Y el ADN es totalmente distinto. Totalmente distinto. O sea, con cuatro piececitas, ¿eh? Estamos construyendo una casa con cuatro ladrillos distintos, por así decirlo. Pero depende cómo lo coloques, pues te sale una casa, o te sale un chalet, o te sale un piso. Sale, o una catedral. Exactamente. Bien, pues, ¿qué pasa? Pues esta mutación lo que hace es que al final de esta proteína, de las antintoninas, lo que tiene que haber es glutamina, ¿vale? Glutamina que está codificado, pues como he dicho, por la secuencia CAG, citosina, adenina y guanina. Y esta proteína acaba con una serie de repeticiones de la glutamina. Pues, ¿qué hace esta mutación? Que las repeticiones empiezan a sucederse sin ton ni son, ¿vale? Lo normal de esta proteína es que tenga menos de 28 repeticiones. Es decir, esta proteína acaba con 28 moléculas de glutamina. De glutamina. ¿Vale? 28 o menos. Cuando esto se repite más de la cuenta... Es decir, hay más de 28. Hay más, o sea, de 28. 29, ya con tener 29 ya... De hecho, cuando tienes entre 29 y 34 repeticiones, el individuo no va a tener la enfermedad de Huntington. Pero su descendencia tiene bastante probabilidad de tenerla. Ajá. ¿Vale? Digamos, sería una especie de portador de la enfermedad, pero sin sufrir la enfermedad. O sea, sería más o menos como el HIV, el que es portador, pero no sufre HIV. El HIV. Ajá. Después... Si tienes entre 35 y 39 repeticiones, tienes bastantes posibilidades de tenerla. Y ya lo que es seguro es que tu descendencia la va a tener. Ajá. En un 50%, como te he dicho antes. Vale. Y si tienes más de 39, colega, la has cagado. O sea, vas a tener la enfermedad y tu descendencia va a tener el 50% de posibilidades de padecerla. Es decir, tirar una moneda al aire y si sale cara, te llevas el Huntington. Y además es curioso porque... contra más repeticiones tengas, antes se te manifiesta la enfermedad. Ajá. Es decir, una persona que tenga, por ejemplo, hemos dicho más de 39, la vas a tener seguro. Bueno, una persona que tenga 40 va a sufrir la enfermedad a cierta edad, pero una que tenga 41 la va a padecer antes. ¿Vale? Es una enfermedad que se suele presentar entre los 30 y los 50 años. Es muy complicado que se exprese antes. ¿Vale? Y que además tiene una progresión muy lenta. Sí. La enfermedad, desde que te aparecen los primeros síntomas hasta que inevitablemente la cascas. Sí. Porque, perdona, esta enfermedad acaba con muerte. Muerte. Ajá. Sí, no hay solución. Ajá. De momento. Sí, bueno, pero hay enfermedades que no tienen solución, Sí, bueno, pero pero que no acaban matando al paciente, a la persona en que este lo sufre. Caso sí, porque como veremos ahora, hay un problema con la proteína que hemos nombrado, con las antitrinas. Ajá. Bueno, la enfermedad tarda 20 años. En... 20 años. Así que si la padeces a los 30 años, a los 50... sabes que te vas a morir, pero te vas a morir a los 50. Y durante esos 20 años vas a sufrir todas las series de... Sí, todas las fases que todas las fases que tiene. ¿A qué afecta? Afecta a la actividad cognoscitiva del individuo, es decir, lo mismo que pasa con Alzheimer, lo que pasa con Parkinson, tendrás pérdidas de memoria y actividad, o sea, también tiene que ver con afecta a la actividad psiquiátrica. Sí. Sí, se sufren numerosas depresiones cuando una persona tiene Huntington, riesgos de esquizofrenia, riesgos de trastorno bipolar, todas enfermedades mentales. Y aparte, lo más visible es que se afecta a la actividad motora. Ajá. ¿Vale? Las personas que tienen Huntington ya avanzado, digamos de unos 10 años así, la verdad es que tienen movimientos muy bruscos, posiciones de las extremidades que sabemos que tienen que doler, porque es que tienen que doler y no son capaces, porque hemos dicho, estrictamente hablando para el cerebro lo está haciendo queriendo, ¿vale? Es voluntario, y bueno, pues poco a poco va destruyendo todas las neuronas que salen de los núcleos basales que hemos dicho antes. Bueno, y perdona, un inciso, porque has hablado de que afecta también al cerebro, a la mente, que pueden aparecer depresiones, esquizofrenia, tal. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, señor. Ayer, bueno, y en la 2 dieron un par de documentales en la noche temática muy interesantes sobre estos temas. No, a mí personalmente, yo, bueno, he estudiado bioquímica y a mí realmente las enfermedades y los trastornos de lo que es el cerebro, o sea, me parece una cosa alucinante porque es una cosa que no tiene explicación ninguna. Sí, sí, sí, sí. Y como, por ejemplo, una depresión realmente tiene una base química. Sí. Pero no eres capaz de explicar por qué se sufre eso. Y bueno, y me parece alucinante el día que se llegue a descubrir a qué se debe la esquizofrenia. Porque a mí la esquizofrenia me parece, con todo el respeto, me parece una enfermedad alucinante. Es decir, que es que esa persona piensa que lo que está viviendo es real. Sí. O sea, una persona que se cree que... O sea, una persona que es como normal, como, bueno, normal entre comillas, como podemos ser nosotros, ¿vale? Pero él en su mente tiene otra vida. Otra vida que para él es totalmente tan real. Pero aparte, y más alucinante, porque, bueno, tú, o al menos yo, puedo entender, entre comillas, que una persona tenga su mundo aparte. Pero es todavía más difícil de entender, o al menos para mí, una persona que tenga una vida, como tú has dicho, normal. Es decir, normal dentro de lo que se considera normal. Y que de pronto le vengan las crisis. Es decir, es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, de momento hay algo que... ayer estuve viendo en el documental este que también está muy relacionado con el uso de el consumo de sustancias psicoactivas. Pero bueno, aún así, ¿por qué unos sí y otros no? Es algo realmente interesante es que de investigar. Es que dependemos, mentalmente dependemos de una estructura como es el cerebro, el cerebelo y poco más, porque realmente esos son los que mandan. Sí. La médula espinal ejecuta órdenes, punto. Sí, la médula espinal es, digamos, el cable de la lámpara. El cable de la lámpara, o sea, tú lo enchufas y eso lo que te permite es que la corriente vaya para que se encienda la bombilla. Pero, ¿qué es lo que hace que se encienda la bombilla? No, realmente, a mí las enfermedades mentales, aunque suene un poco, pero es que son una cosa que me alucinan y me atraen una barbaridad. Que son, es que son muy, muy, muy interesantes. Que son muy interesantes. Bueno, pues, problema de esta enfermedad, como has comentado, actualmente no tiene cura, ¿vale? De momento. Ahora explicaremos por qué. O sea, no existe tratamiento ahora mismo para enfermedades de Huntington. Sí se pueden tratar algunas consecuencias. Es decir, aunque no se sepa muy bien el mecanismo por el que se activa una depresión, se sabe que están involucradas lo que se llaman neuronas serotoninérgicas, que son las que liberan serotonina. Entonces, hay tratamientos que... Habla un poco de la serotonina. ¿La serotonina? Sí. ¿Qué quiere que hable? Se explica un poco. ¿Cuál es la función de la serotonina? ¿Qué efectos tiene en el organismo la serotonina? A ver, me va a coger un poco en fuera de juego. Yo me voy a acordar un poco de la facultad. Básicamente. A ver, la serotonina está relacionada con, digamos, con lo que sería la calma mental, ¿vale? se sabe, bueno, a base está, también está relacionado con trastornos de sueño, también está neurotransmisores, hay bastante. A ver, lo más conocido, serotonina, que está relacionada con, digamos, lo que sería la tranquilidad mental del individuo. Está la glutamina, también glutamina. Es un neurotransmisor. La dopamina. La dopamina. Que digamos la que se suele llamar la molécula de la felicidad. De la felicidad, por ejemplo. La dopamina se sabe que está relacionada con el Alzheimer y con el Parkinson, por ejemplo. Sí. Se sabe que y, con la, y con las esquizofrenias. Y con la esquizofrenia. Y con, sí, la dopamina es otra molécula bastante interesante. Interesante. Y bueno, pues la serotonina se sabe que cuando hay una segregación demasiado grande de lo normal, que a veces aparecen las depresiones, ¿vale? Es decir, pasas de un estado, digamos, de calma y relax a un estado de excesiva calma y relax, que lo que te lleva es una depresión. Pues realmente, digamos, si el punto neutro o el punto cero, el nivel cero, fuese el sueño o el descanso, ese exceso de serotonina te lleva a un nivel mucho, más bajo. Con lo cual, digamos, lo de depresión está bien. Está bien dicho porque es una, dicho lo la... que se viene... aunque es un hundimiento, una depresión. Pero lo curioso es que está relacionado con una segregación más grande de lo normal. Excesiva. Es decir, hay más serotonina, el individuo se viene abajo y aparecen depresiones, aparece esquizofrenia, también sabe que también está un poco relacionado con la esquizofrenia. O sea, que entonces, por ejemplo, eso, de la enfermedad de Huntington, bueno, pues... las depresiones se pueden tratar como se tratan cualquier depresión. Ajá. Las alteraciones motoras, ¿no? Claro. No, sí, tú le puedes dar ansiolíticos a esa persona o litio, ¿no? El litio que está muy relacionado con el estado de ánimo de la persona, pero claro. Total. Ya lo que son los movimientos involuntarios. Involuntarios para la persona de fuera, voluntarios para su cerebro. Exactamente. Lo último que se está descubriendo, a ver, se sabe que hay un antibiótico que se llama mirociclina, que está relacionado, curiosamente, con el tratamiento del acné. Es curioso. O sea, el acné lo tratan con miociclina. Miociclina, es decir, las espinillitas, los puntos negros y los barrillos y tal. Bueno, pues está algo relacionado con las enfermedades antibióticas. Porque este antibiótico, aparte de antibiótico, se sabe que detiene la acción de las caspasas. ¿Y qué son las caspasas? Suena gachón de lo de caspasa. Bueno, ¿no? Pues las caspasas son, como hemos dicho antes, las células están programadas para morir. Sí. ¿Vale? Parece que la antintonina es la que dice, que yo, cuidado, que yo no me tengo que morir todavía. Pero claro, cuando la tienes afectada, no actúa. Bueno, pues esto lo que hace es que la mirociclina hace que las caspasas no actúen. Es decir, uno de los problemas de esta enfermedad es que las neuronas que salen de los núcleos basales y que van a los núcleos basales se empiezan a destruir. Porque las antintoninas no es capaz de frenarla. ¿Sí? Bueno, pues la mirociclina detiene la acción, no la elimina. Es decir, va a seguir habiendo destrucción neuronal, pero va a ser mucho más lenta. La ralentiza, ¿no? Exactamente. Digamos, sería un paliativo. No es una cura, sino no es una un cura, paliativo. Pero es un paliativo. Es decir, bien. En vez de a lo mejor tardarte 20 años en irte para allá, pues son puedo tardar 30. Bueno. Otra cosa que se ha descubierto que para la gente que él sepa que lo tiene, porque ahora veremos que ya como se sabe dónde está, te pueden hacer un estudio genético y decirte, tienes enfermedades Huntington. Ajá. Si tomas trealosa, que es un azúcar. Trealosa. ¿Vale? Que se encuentra, o sea, en plantas desérticas. En plantas desérticas, o sea... En plantas que crecen en el desierto son muy ricas en trealosa. A comer cactus todo el mundo. Por ejemplo. Y a tomar tequila, ¿no? Porque el tequila y a tomar tequila, sí. Del nopal, ¿no? No, del nopal. No, el nopal no. El nopal es el cactus que aparece en la bandera de México. No me acuerdo cómo se llama. Ay, sí. La del tequila no. Pero es un cactus, eso es un cactus, tío. Sí, o sea, de la familia de los cactus. Sí, sí. Será un cactáceo o algo de eso. Entonces, la trealosa lo que hace es que si tú sabes que la tienes, y como hemos dicho, suele aparecer a los 30 años, pues si tienes una dieta abundante en trealosa o tomas suplementos de trealosa, te va a aparecer más tarde. Ajá. Pero te va a aparecer. Otro paliativo. Es decir, no hay un... De momento no hay nada... No hay cura. No hay cura. Entonces, el futuro está en lo que se llama siempre la terapia génica. Es decir, se puede... Si te hacen un estudio genético, te van a determinar si la tienes o no, ¿vale? Y ahora el problema sería hacer terapia genética. Es decir, una de las soluciones, detener la expresión de la antintonina esta que está modificada, la que tiene las repeticiones fuera. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si un organismo no expresa antintonina? Eso se ha probado con ratones. Claro, porque tú estás hablando de suprimir totalmente las antintoninas. Es decir, no poder suprimir las antintoninas que está erróneamente no, expresada. No, es que todas está erróneamente, es decir. Ah, todas. Todas, es decir, bien, bien, tanto bien, las del cerebro como las que tengas en las células de Merkel, como lo que sea, pero en las células, en las otras células no tiene ningún efecto es negativo. Es decir, el enfermo de Huntington expresa mal todas sus antintoninas. Todas sus antintoninas. No parte de ellas, no, sino todas. Todas. Vale, vale, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, dijeron, una solución. Vamos a suprimir, eso, terapia génica se puede hacer, tú puedes suprimir un gen deliberadamente en ratones. Lo hicieron y los ratones mueren a los pocos días de nacer. Ajá. Es decir, las antintoninas no se puede suprimir de momento, de esa manera de momento no. Bueno, realmente, como todas las sustancias que existen en el cuerpo humano. Claro, pero el problema es que como no se sabe para qué sirve así, si yo sé para qué bueno, sirven las antintoninas, se sabe que sirve para muchísimas cosas. El tema es descubrir qué función tiene en esta célula, qué función tiene en esta. Entonces, si yo soy capaz de suprimirla, pero te puedo administrar algo que supla eso, sí, esas funciones. Es decir, pues, digamos, diabético, por ejemplo, no segrega el páncreas las células de, ¿cómo era? ¿De Langerhans? Langerhans, los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans. No segregan insulina, que es lo que le sirve al organismo para degradar la glucosa y obtener. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tienen sus inyecciones de insulina y pueden llevar una vida normal. Normal, dependiendo siempre de la insulina, por desgracia, pero por lo menos pueden vivir. Claro, pues entonces aquí la solución sería suprimir las antintoninas y que tú pudieran administrar algo que suprimiera las funciones de las antintoninas. El problema es que de momento no está muy estudiado, o sea, sí se está intentando estudiar, pero ya digo, se localizó el gen en el año 82, es decir, hace nada y menos. Uh-huh. Y de momento, 110 años después de que Huntington describiese la enfermedad. Y localizase la fuente. Bueno, o sea que entonces no tiene. Precisamente por este tipo de cosas es por lo que hay que invertir en I+D. Por ejemplo. Evidentemente estamos hablando de una época, a finales del siglo XIX, en que, bueno, había unas limitaciones, ¿no? Pero hoy día, que las limitaciones son mínimas, las hay, por supuesto que las hay, hay que invertir en I+D para que estas cosas vayan mucho más rápido. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, y bueno, lo voy a decir, uno de los estudios más interesantes que está haciendo para tratamiento de Parkinson se está haciendo en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Farmacia. Cuando yo estaba acabando de estudiar bioquímica, creo que se suprimió el programa por falta no de dinero. Había dinero. Y estamos hablando del Parkinson. Estamos hablando del Parkinson, o sea, que además es curioso que yo hice una de las prácticas que yo tuve que hacer es uno de los medicamentos que se supuso que podía arreglar el Parkinson es un. Se llama L-DOPA. Realmente es una alteración de la dopamina. Sí. Una de las prácticas que yo hice fue un ratón que tenía Parkinson. Sí. Y a ese ratón, aunque suene desagradable, tenía Parkinson, tú veías los movimientos típicos del Parkinson, los temblores, que dificulta el andar. Sí. Y al ratón le taladramos el cerebro. Sí. Como suena. Con el ratón vivo. Sí. Y le inyectamos L-DOPA. Después le cosimos, evidentemente, y le vendamos su cabecita. Uh-huh. Bueno, a los 10 minutos el ratón parecía que había acabado de nacer. No tenía ninguno de ningún los síntomas. Síntoma. Problema, que a los 2 o 3 días vuelven a aparecer. Pero bueno, ya era un avance, si se había descubierto una sustancia que, al menos momentáneamente, hacía desaparecer completamente el Parkinson. Y el ratón, ya digo, el ratón a los 2 o 3 días volvió a su mismo estado, pero el ratón, después de inyectarle la dopamina y después de que pasara la anestesia y tal, el ratón parecía que había acabado de nacer, corriendo por su ruedecita y su historia. A los 2 o 3 días volvió al mismo estado y supongo que moriría, ¿no? Pero que. Pero me ha parecido interesante lo que has dicho, porque retiraron la subvención a un grupo de investigación que estaba precisamente intentando descubrir paliativos o soluciones o curaciones al Alzheimer. Al Alzheimer y al Parkinson, a los dos. Al Alzheimer y al Parkinson, que estamos hablando de dos enfermedades que desgraciadamente están a la orden del día. Pues sí. Sí, que no estamos hablando de una de esas enfermedades extrañas, como le llaman, ¿no? De estas de que afectan a uno de cada 10.000 o 100.000. Es decir, que estamos hablando de un mal muy extendido. Pues entonces, no, pues se retiró y porque creo recordar que lo que decía la administración era que necesitaban resultados más rápido. Volvemos a lo que he dicho yo antes. Sí, a la ciencia no le dan nada, pero la sociedad le exige Resultado, pero ya. Ya. Pero ya, o sea, es que así, esto es insostenible, es que no... Pues así, así, así son las cosas. Es insostenible. Así son las cosas y así se las hemos contado. Y esto era lo que yo tenía que decir sobre la enfermedad de Huntington. Pues muy interesante que me ha parecido. Creo que ha estado de puta madre, eso sinceramente. Espero que la gente lo entienda. Creo que... Se entere. Y tenemos que seguir en esta línea, explicando cositas. Sí, estas, sí, sí, sí. Que nos dicen cuatro cosas en los periódicos, en los telediarios, saltear, pero que realmente no las entendemos, no las comprendemos. Yo creo que esto ha estado muy bien. Bueno, pues... Tendremos que hablar también de Parkinson. Sí, de Parkinson y Alzheimer quiero hablar. Y de cáncer también quiero hablar. El cáncer también, por supuesto. Del VIH también. Del VIH. Creo que también de hay los que priones. Yo soy una gran eminencia en priones. ¿Qué coño es un prión, tío? Un prión son los responsables de las encefalopatías esponjiformes. También. Bueno, pero eso ya no está de moda. No está de moda, pero se ha parado su investigación. Es decir, Claro, y dentro de, a lo mejor, hombre, espero que no, ¿no? Pero igual dentro de 15 años nos volvemos a topar con otra mal de las vacas locas, pero a lo mejor es de las ovejas tirolesas. Sí, sí, sí. Cuando hablo de una de las enfermedades, de las encefalopatías más interesantes, se llama Kuru. ¿Vale? ¿Kuru? Kuru. Ya hablaré de ella. Simplemente decir que la sufría solamente los niños y las mujeres de una tribu de Papúa Nueva Guinea. Vale, algo de eso creo que me has contado tú. Tiene que ver con lo que comían. Con lo que comían, con una fruta, ¿no? O no, no, así, no, no, no. Precisamente no comían fruta. No comían fruta, ¿no? Eso de la fruta... Eran un poco caníbales estos hombres. Ah, vale. Ya hablaré de los priones y de las enfermedades causadas. Y tendremos que hablar también un día, aunque quizá eso sea más para desmontando la guardilla, tendremos que hablar también, creo yo, que me parece bastante interesante, el tema de la investigación y la experimentación con animales. Sí. E incluso Izigaurre también habla en su podcast de la homeopatía sobre los análisis clínicos con humanos. Sí, es verdad. Con el tema de los casos de control, los exactamente, casos, sí. Cómo se llevan a cabo. Yo creo que sería interesante, o incluso en la guardilla, o desmontando la guardilla, yo creo que sería bastante interesante llevar... Un temita de eso. Sí. Y podemos invitar a la Cookie, que para eso es bióloga. Eso digo yo. Y que nos hable, que sabrá diseccionar ranas, mejillones y cosas de esas, pero... Para que no lo sepa, la Cookie es la novia de Javi. La novia de Javi. La que lleva los pantalones y las neuronas en casa. En casa. Porque si dependiese de Javi. En fin. Pues bueno, que... Hasta aquí ha llegado el programa 8. Como somos dos, no vamos a hacer... Corre, que te cagas. No tiene gracia. Además, si no está Alvarito para contar su chiste mítico, no... Entonces nada, vamos a despedirnos y vamos a acabar con... La promo de una fuera de promo mi podcast. De fuera de mi podcast. ¿Vale? Que luego decís, hay que ver lo que ha dicho cuando me habláis de Elena de fuera de su podcast. Escucharla. Escucharla la promo. Pero escucha lo que le dicen los colegas. Que yo no, no solamente los colegas, es que uno es su novio. No, yo no sé si es el amigo o el novio el que le suelta ¡plaja! Pero, que ya, cógete unas tijeras y empieza ahí a cortar cosas que cuelguen entre las piernas, tía. Te lo digo yo. Bueno, y nos vamos con fuera de mi podcast. Nos despedimos hasta el programa 9. Desmontando, ya veremos, sí, exactamente. Y bueno, pues Elena, que por lo que tienes que aguantar allí, clic, clac. Hasta luego. Os insto a que escuchéis este podcast, un podcast en el que prestamos atención y vigilamos los sucesos más relevantes de la red últimamente. No. En este podcast se habla de móviles y tecnología. ¡Fuera de mi podcast! No. En este podcast se habla de lo que se me ocurre. ¡Fuera de mi podcast! Para nada. En este podcast se habla de cine, actores, series, etc. ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Fuera de mi podcast! ¡Tú! ¡Zorra! Escúchanos en fueradepodcast.blogspot.com.